van a pasar un montón de cosas porque, digamos, lo primero que va a pasar es que las librerías van a estar abiertas hasta las 10 de la noche, que eso es un montón porque por lo general tenemos un horario límite, digamos, que va entre las 6 y las 7 de la tarde. Después va a haber un montón de descuentos y un montón de actividades en cada librería. Y además, hoy difundimos un recorrido que se va a hacer, algo que a mí me pone muy contenta, porque es un recorrido que está a cargo de Gaby Pesclevi, que empieza en las librerías que quedan cerca de Plaza Italia y termina en Plaza Rocha. Es decir, las personas que se anoten o que vayan a las 6 de la tarde a la librería CRAM, van a poder participar de un recorrido por todas las librerías que pensamos, digamos, porque la idea ideal sería que todos podamos ir a todas las librerías, pero como es mucho y vamos a ir caminando, se eligieron algunas librerías en donde Gaby va a ir explicando un poco de qué se trata esto de la noche de las librerías independientes. Y además van a poder ir ahí medio como picoteando cada uno de las actividades que se van a ir haciendo. China, bueno, va a haber que en principio, nada, controlar el tema de la ansiedad, porque uno por ahí cuenta ahí con unos morlacos guardados para poder adquirir algún libro, alguna cosita que le guste, pero bueno, no hay que arrebatarse en la primera librería que uno visite. ¿Cómo se fue dando esta organización de la noche en las librerías? Sabemos que también un grupo de librerías lo fueron impulsando y también nada, se fueron copando de otros espacios y ha hecho que se amplíe un poco la convocatoria también. Exactamente. Empezó un poco entre Malicia y Big Sur. Veníamos hablando. Yo soy fanática de las librerías. Me encantan les libreres. Entonces siempre estoy yendo y conociendo y preguntando. Iba mucho a Big Sur. Big Sur. Los chicos de Big Sur venían a Malicia. Entonces en un momento dijimos, che, ¿por qué no hacemos algo? ¿Viste? Estamos muy cerca como para no generar nada. Y empezamos a ver cuáles eran las librerías que estaban alrededor. Y de repente eran un montón. Y dijimos, bueno, ¿por qué no vamos con esta? Digo, ¿de por qué no abrimos las puertas? Primero nos conocemos entre nosotros, hacemos red, pensamos hacer cosas juntos. Y se nos ocurrió hacer la noche de las librerías como algo barrial en principio. Entonces empezamos a comentarlo con amigues, con gente conocida, se empezaron a enterar otras librerías, nos empezaron a llamar y de repente hoy somos 15 librerías que vamos a participar y mucha gente que nos dijo, bueno, esta vez no, pero la próxima participo. Y me parece que es súper interesante porque no solamente se trata, digamos, de hacer una actividad o un descuento para que la gente vaya, sino tiene que ver con que hay un circuito realmente en La Plata, hay muchos lectores, hay mucha gente interesada en los libros y hay muchas librerías disponibles. Y me parece que atrás de cada librería hay una historia, hay una familia, hay ganas de compartir y me parece que esta es la oportunidad para ver todo eso que pasa cuando nosotros abrimos las puertas de nuestros locales. Sí, además un espacio, las librerías, sobre todo las librerías independientes, que han tenido que rebuscársela muchísimo en todo este tiempo de pandemia, estuvieron cerradas gran tiempo, después bueno, recuerdo Malicia con los envíos a domicilio de libros, estas rebusques para poder seguir laburando, además un bien súper necesario en lo que fue el encierro por COVID, poder tener el acceso a un buen libro. Sí, igualmente las librerías, viste que fueron uno de los comercios que primero se abrieron, estuvieron disponibles para hacer delivery. Digamos, nosotros no estuvimos mucho tiempo cerrados, eso estuvo re bueno. Pero bueno, también lo que pasó es que se dio mucho esto de la virtualidad, que nos ayudó en su momento. Pero después es raro, porque es raro vender un libro por internet, ¿viste? Entonces, para mí este espacio repone un poco eso. No es lo mismo que la lectora vaya a la librería, charlemos de un libro, de ahí sale. ¿viste? Como, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo vos? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Digo, hay algo ahí. El librero está haciendo una biblioteca también, ¿viste? Está colaborando con la biblioteca del lector. Y vos por internet es muy difícil hacer eso. Sí, me parece que hay algo de todo ese proceso de venta, de conocimiento, de amistad, de red, que en un chat de Instagram se pierde. Y me parece que es una gran oportunidad para volver al cuerpo.